cuán negado. Que sea la gracia la que nos justifica y la que nos hace pasar del pecado a la justicia que viene de Dios. Y es la raíz de nuestro mérito ante Dios, que es su promesa. O bien, malentendiendo, como ya decía San Pedro, las enseñanzas de San Pablo, desprecian la ley divina. El cristiano está, por la fe, emancipado de la divina ley. Lo cual quiere decir que ya en tiempo de San Pablo y San Pedro, que ya lo comentaban, había los errores que en distintos momentos de la historia tuvieron tantos herejes, enemigos de la ley divina. Y después fue la raíz del protestantismo. El tema, por tanto, porque alguien me dijo que nunca lo había oído explicar y que lo había entendido lo que yo explicaba. Y otro me dijo que ya lo había oído explicar otras veces. Las dos cosas me dejaron deseo de continuar con el tema. Pero pensé, pero tengo que seguir mi temario. Lo que pasa es que en el temario que está anunciado, prospecto, hablo de San Agustín, especialmente entre los padres. Y San Agustín es citado en la encíclica, muy concretamente, citando los textos y poniendo las referencias. Y he analizado todos los textos que San Agustín tiene en la encíclica, sobre los cuales voy a desarrollar el tema hoy. Y en su mayoría versan sobre el tema del Evangelio de Pablo, de la justificación por la fe y la gracia de Dios. Lo cual, continuar con el temario propuesto, me permite reinsistir en lo que iba a decir. Realmente San Agustín, el gran doctor de la gracia, aquel que los protestantes, cuando quieren acusar de pelagiana o naturalista a la Iglesia romana, invocan con San Pablo San Agustín a veces. Y a la vez, el propio Calvino le acusa de tener una doctrina que da demasiada importancia a las obras de santidad en la justificación del hombre. Es decir, le acusa de católico prácticamente. Calvino acusa de católico a San Agustín, y los protestantes luteranos y calvinistas invocan a San Agustín para acusar de pelagianos a los católicos. Realmente, San Agustín tiene una síntesis admirable, una doctrina que voy a leer textos, absolutamente iluminadora, perfectamente equilibrada. Lo que él dice que hay que hacer en esta carta a Valentín que estoy citando, donde cita San Pedro, que comentaba que es muy difícil de entender lo que dice San Pablo, el hermano Pablo dice cosas difíciles de entender. Pero San Pablo, San Agustín no lo cita para decir, pues si San Pedro lo encuentra difícil, dejémoslo estar. Porque San Pedro tampoco dice que sea difícil y que no haya que entenderlo, sino que como que es difícil de entender, los perversos lo malentienden y lo desfiguran, y él lo dice para que se entienda bien. Y desde luego, aunque en su humildad San Pedro hubiese dicho que él lo entendía poco, esto no quiere decir, ni mucho menos, que San Pedro no pensase que San Pablo lo que decía era la revelación de Dios y que la Iglesia no haya heredado con San Pablo el Evangelio de la gracia de Dios, que no es exclusivo suyo, pero es que es aquello que él tuvo vocación de enseñar toda su vida. San Agustín dice, citando un texto de los Proverbios, capítulo 4, versículo 27, texto que está en las Biblias traducidas de la Vulgata y del texto griego de los 70, y no está en las Biblias traducidas directamente del hebreo, porque el texto masorético no está. Lo que pasa es que el texto de los 70 es, diríamos, como quien dice, 9 o 10 siglos anterior al texto masorético. Y además está escrito por judíos alejandrinos que no eran cristianos. O sea que, y además, que en el texto de los 70, que es el texto oficial por uso de las iglesias bizantinas separadas y unidas, y en la Vulgata, que es el texto oficial aprobado por Trento y por uso del centenario, está el texto, y los santos padres lo comentaron. El texto dice esto, lo voy a comentar porque es muy iluminador. Yo hace años no lo conocía, no había caído en la cuenta, y había escrito cosas en que esto no lo conocía. Dice el texto de los Proverbios 4:27: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque los caminos de la derecha el Señor los conoce, y los de la izquierda son perversos. San Agustín, en dos lugares, en esta carta a Valentín, y en otro lugar, en sus salmos, en otros sobre los méritos también, en varios lugares, lo comenta siempre en el mismo sentido. Yo he tomado la referencia de la carta a Valentín. Dice: me preguntarás, ¿por qué, si los caminos de la derecha los conoce el Señor, dice que no te desvíes de la derecha? Mientras te dice que los caminos de la izquierda son perversos. ¿Por qué no dice, sigue los caminos de la derecha, que son los que el Señor conoce, prueba, y no sigue los caminos perversos de la izquierda? Dice, ¿por qué dice esto el autor de los Proverbios? Sino porque no dice que no andes por los caminos que el Señor conoce. Es que no te desvíes en los caminos de la derecha, porque es el Señor que conoce los caminos de la derecha. Dice, lo que censura es desviarse. ¿Qué es desviarse en los caminos de la derecha? Es atribuir el bien que Dios nos manda obrar a nosotros mismos y no a Dios, siendo así que todo bien procede de Dios. Y sin la gracia de Dios, nosotros no podríamos seguir los caminos de la ley divina. Y esto es lo que dice San Agustín. Está citando esto, precisamente polemizando con los herejes pelagianos, que eran gente muy austera, unos monjes muy austeros, bretones, los monjes de Marsella. Ha habido en la Iglesia bastantes, como también en Oriente, los asemetas, que no dormían, estaban en adoración perpetua, o los monjes de Marsella, o los monjes irlandeses y bretones, entre los que surgió Pelagio, que eran muy austeros, pero creían que eran buenos por sí mismos. Estos herejes pelagianos dicen que la gracia de Dios se da según nuestros méritos. Estoy leyendo San Agustín. Para que quien se gloría en sí mismo, y no en el Señor, en el hombre y no en Dios. Pero el apóstol esto lo prohíbe, dice, nadie se gloría en el hombre. Y en otro lugar dice, quien se gloría, gloríese en el Señor. Estos herejes, sí que San Agustín, dicen, fíjense ustedes cuán paulino es esto. Pensando que se hacen justos a sí mismos, se glorían no en el Señor, sino en sí mismos. El apóstol les dice, ¿quién te discierne? Y eso lo dice porque solo Dios discierne el hombre de la más de perdición que procede de Adán. Al oír el hombre carnal y vanamente hinchado, ¿quién te discierne? Podría, con su voz o con su pensamiento, responder, me discierne mi fe, o mi oración, o mi justicia. También que Trento, lo leímos el otro día, condena a los que dicen que el acto de fe precede a la justificación, en el sentido de que la fe, el creer lo que Dios revela, o bien las buenas obras según la ley divina, siendo nosotros pecadores, con el acto de fe o las buenas obras, pasamos del pecado a la gracia. Y esto está condenado en Trento. Porque que la fe nos justifica quiere decir que solo Dios nos puede hacer pasar el pecado a Atavio. Que solo si nosotros creemos en que es Dios quien nos justifica, la gracia de Dios puede obrar en nosotros el paso del pecado a la justicia. Esto lo he dicho con el lenguaje de Santo Tomás de Aquino. Le explicaremos otro día otros temas de Santo Tomás. Pero es porque es literal, Santo Tomás es muy agustiniano, de lo que está diciendo aquí San Agustín. Diría alguien, me discierne mi fe o mi oración. Qué cosa más buena que orar, ¿no? Pero recuerden aquello de San Claudio de Colombia. Confíe en otros, en el fervor de sus oraciones, o en las aspereza de su penitencia, o en sus buenas obras. Yo confío en mi confianza. Me apoyo en Dios. El apóstol se adelanta a sus pensamientos y dice, ¿qué tienes que no haya recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo tuvieras? Ellos se glorían como si no lo hubiesen recibido, pues piensan que se justifican a sí mismos. Por tanto, se glorían en sí mismos y no en el Señor. San Agustín, a partir de esta polémica con Pelagio, sigue diciendo, nadie dirá que se le da la gracia de Dios por méritos de sus buenas obras, o de sus oraciones, o de su fe, para que nadie piense que es verdad lo que dicen esos herejes, a saber, que la gracia de Dios se da según nuestros méritos, cosa absolutamente falsa. No es que no haya méritos, lo que sucede es que la gracia y la misericordia de Dios convierten al hombre. Dice el salmista, Dios mío, tu misericordia me prevendrá. Así es justificado el impío, es decir, de impío es hecho justo y comienza a tener el mérito bueno que Dios coronará cuando juzga al mundo. Esto está en Trento, que llama fruto de la justificación al mérito de las buenas obras, así titula un capítulo de la decreto de la justificación, del fruto de la justificación o mérito de las buenas obras. Esto está de nuevo sistematizado en Santo Tomás, siguiendo San Agustín, cuando dice que el mérito es obra de la gracia cooperante, que el hombre ya justo coopera con la gracia. Pero la justificación, que es el pasar del pecado, es obra de la gracia operante, a la cual el hombre adulto ha de consentir, pero con un consentimiento que no es causa de la gracia, sino su efecto. Por eso el mérito, el bien del pasar a ser justo, de ser impío, que es lo que nosotros nos ha pasado cada vez que nos hemos confesado si hemos pecado mortalmente o cuando nos bautizaron, que pasamos del pecado original a la gracia santificante, sin mérito nuestro ninguno, ex opere operato del sacramento, con una justicia que si adultos hubiésemos removido el acto de fe, hubiésemos perdido, de modo que solo en el que cree, en que Cristo es el Redentor, se mantiene la posibilidad de la justificación realizada. Pero el que de pecadores hayamos sido hechos justos, después de lo cual podemos incluso merecer ante Dios con el mérito de nuestras buenas obras, esto es efecto de la gracia de Dios, a la cual abrimos camino, diríamos, con el acto de fe que es apoyarse en il Deum justificante. Y aquí es cuando San Agustín comenta el pasaje de los proverbios y donde él, después de decir lo que he dicho, lo resume de esta manera. Todo aquel que dice, mi voluntad me basta para ejecutar las obras buenas, se desvía hacia la derecha. Los que piensan que hay que renunciar a vivir bien cuando oyen encomiar la gracia de Dios, y creen y entienden que la gracia hace que las malas voluntades sean buenas, y por lo cual dicen hagamos el mal, que ya vendrá el bien, estos se desvían hacia la izquierda. por eso os dice, no os desviéis ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Esto es, no defendáis la libertad de manera que sin la ayuda de la gracia divina le atribuyáis las buenas obras. Tampoco defendáis la gracia de manera que, como si ya estuvieseis seguros de ella, améis las malas obras. Es notable pensar que en nuestros tiempos esta desviación que San Agustín da hacia la izquierda, que invocando la gracia de Dios, de lo cual se habla muy poco cuando había que hablar, pero a veces se habla de la gracia de Dios, o de la fe, o del misterio revelado, de una forma extraña. Voy a decir una cosa muy sencilla. Siempre que oíais decir, en virtud de la primacía de la fe y del misterio revelado, que es perjudicial e innecesaria e incluso perjudicial en la vida de la Iglesia. La filosofía cristiana, la metafísica de realista, el aristotelismo de Santo Tomás de Aquino, la escolástica, el derecho canónico, las rúbricas de la liturgia. Pensad que están hablando de un modo bastante parecido, análogo a los marzonitas, gnósticos, maniqueos, que en nombre del Evangelio condenan la ley. El Antiguo Testamento, o dicen, como Trento condenaba a los protestantes, que en la economía del Evangelio, para el cristiano, no hay preceptos. No hay preceptos ni dados por Dios, ni que puedan ser dados legítimamente por los superiores eclesiásticos. Y que no hay esfuerzos humanos de orden racional, por ejemplo, la filosofía o la teología en su carácter de argumentativa, etc., que puedan ser movidos y cooperando con la gracia, puedan servir para el progreso del mundo. Pueden servir para la vida cristiana, pueden servir para cumplir fielmente según el Evangelio. Siempre que en nombre del Evangelio oyáis despreciar los preceptos de la Iglesia y las tradiciones doctrinales de la Iglesia y la filosofía que la Iglesia ha estimado y la teología de los doctores escolásticos y todas aquellas cosas que San Ignacio recomendaba alabar mucho, porque la Iglesia las ha mandado, que pone peregrinaciones, perdonanzas cruzadas y candelas encendidas en las iglesias, votos religiosos, confesión con sacerdote, todo ello que pone. En donde, por ejemplo, esto se ha abandonado la confesión, se ha abandonado tantas cosas, se están cayendo en desuso y se trata de despreciar todos los elementos que en la vida cristiana, bajo el régimen y la vocación de la gracia sobrenatural, exigen al hombre la cooperación de las fuerzas humanas y ponen bajo la gracia toda una serie de elementos humanos que, sanados y elevados por la gracia, Dios quiere que sean instrumentos. Pues aquí tenéis un ejemplo de desviación de que San Agustín hablaba, de que en nombre de la gracia de Dios alaban el mal obrar y desprecian el bien obrar. San Agustín, digo, es muy equilibrado, es el doctor de la gracia. Pero como que los maniqueos negaban el libre albedrío y por otra parte la gracia es contradictorio, que la gracia justificante y cooperante sea defendida para negar el libre albedrío humano. San Agustín habla mucho del libre albedrío, es un autor también de la afirmación del libre albedrío humano. voy a leer a San Agustín otra vez. Porque San Agustín, el libro albedrío humano, que lo entiende perfectamente bien, sabe que es invocado, lo era entonces por los georgianos, y lo es en nuestros días. Es invocado para atribuir al hombre la autorrealización en su bien, su autonomía moral, digamos. Y San Agustín tiene una conciencia muy clara de que siempre que el hombre invoca la libertad contra Dios, es esclavo del pecado. Y cuando acepta obedecer a Dios y dejarse orientar por la fe y la gracia, entonces es verdaderamente libre. Y dice, lo cual a los que somos devotos de San Luis María Jean de Montfort nos es muy consolador, dice: cuando eres siervo de Dios, entonces eres verdaderamente libre, porque Dios te ha librado al hacerte tú esclavo de Dios. O sea, ahora que a algunos les parece mal que se emplee por con San Luis María el término de esclavitud mariana, término que defendió muy oportunamente el Papa Juan Pablo II. El ser, servir a Dios y reinar, solo obedeciendo a Dios, entregándonos a la moción de su gracia, que nos, y solo así somos libres. Porque en cuanto a esclavitud, el hombre esclavo del pecado, esto sí que coarta la libertad y no nos deja orar. Y así es donde el hombre es imposible que se realice, diríamos que dicen ahora, como cristiano, y en su, ni siquiera en su bien natural, humano, honesto. El hombre que abusa de su libertad será esclavo. Tu voluntad será libre si es bueno. Serás libre si fueres siervo. Serás libre del pecado, porque serás siervo de la justicia, como dice el apóstol. Cuando erais siervos del pecado, estabais exentos, enfrentados a la justificación, como emancipados de la justicia. Ahora, libres del pecado, convertidos en siervos de Dios, recogéis vuestro fruto en la santificación y participo como fin la vida eterna. A esto enderecemos nuestros esfuerzos. La primera libertad es, pues, no tener delitos. De aquí que el apóstol San Pablo, al elegir a los que había que ordenar sacerdotes y diáconos, hablaba de esto: si alguno es esclavo del pecado, no puede ser asumido. Porque en el hombre, hay una lucha, y la carne tiene deseos contra el espíritu. La carne, bíblicamente, es el hombre cerrado sobre sí mismo. El espíritu los tiene contra la carne, de modo que no podéis hacer todo lo que queréis. De una parte libertad, de otra esclavitud. Y la libertad es no ser movidos por el espíritu. Y San Agustín sigue con este modo de argumentar. Y dice: incluso cuando hemos sido ya justificados y vivimos no en el pecado, entonces seguimos inclinados al mal. Seguimos inclinados al mal por efecto del desorden del pecado. Queda alguna flaqueza en nosotros, y me atrevo a decir que por cuanto servimos a Dios somos libres, por cuanto servimos al pecado todavía somos siervos. Por eso el apóstol dice: me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. De donde nos viene el deleite en la ley de Dios, nos viene la libertad. Pues la libertad nos deleita. Y mientras con temor obras la justicia, no es Dios tu deleite. No temes el castigo, ama la justicia. No amas a una justicia, teme el castigo para que llegues a amar la justicia. Es decir, San Agustín insiste mucho en que la vocación cristiana es obedecer la ley divina no solo por temor, sino por amor al bien a que Dios nos llama, por amor a Dios. Y esto va a explicitarlo de una forma muy profunda. Estas son las nociones típicamente de San Agustín sobre la esclavitud y la libertad. Hablar de libre albedrío soberbiamente enfrentado a la gracia, con emancipación frente a Dios. Esto es esclavitud del pecado, esto es soberbia, es vivir según la carne. Dice San Agustín de Trinitate, el que vive según el hombre imita a Satanás, porque Satanás se separó de Dios porque quiso vivir según sí mismo, no según Dios. El que vive según el hombre imita a Satanás. De modo que la invocación de la libertad humana frente a la gracia es esclavitud del pecado. En cambio, el hombre se libera por la fe y la fidelidad a la gracia. Por eso concluye San Agustín esta reflexión que está en el Evangelio de San Juan con unas preguntas que a mí me recuerdan un texto precioso del padre Ramón Atlantis en sus artículos sobre ejercicios. ¿Qué haremos de la enfermedad que nos queda? Siempre nos queda enfermedad, debilidad, desorden. Acudamos a aquel que dijo: si el Hijo de Dios os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. También el apóstol mismo acudió a él diciendo: soy un hombre desgraciado, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Luego, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Este es el tema de San Agustín, que es un tema misterioso, conexo, pero superior y trascendente al tema del libre albedrío humano, que lo afirma espléndidamente bien, pero nunca acepta que sea invocado como emancipación del hombre frente a Dios y como no necesidad de la gracia de Cristo. Sí, sin la fe y la gracia, el hombre nunca es verdaderamente libre. Eso es lo que dice San Agustín. Pero no se piense que es inútil el libre albedrío para los hombres. Iba citando textos bíblicos en que se exhorta al hombre a colaborar, pero es el cielo. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos, alguien escribió, para que si alguien quisiere y no pudiere, conozca que todavía no quiere con plena eficacia. ¿Qué tiene que hacer el que dice: quiero guardar los mandamientos, pero no los guardo? Que es lo que dice San Pablo, que nos ocurre. Ore, a fin de lograr tanta voluntad, lograr por la oración, tanta voluntad cuanto es necesaria para cumplir los mandamientos. Así son todos ayudados en el cumplimiento de los preceptos, ya que vale el querer cuando podemos, y vale el poder cuando queremos. ¿A qué serviría querer si no podemos, o poder si no queremos? Los pelagianos creen saber algo de mucha importancia cuando dicen que Dios no manda lo que sabe que no puede cumplir el hombre. ¿Quién ignora esto? Pero por esto ordena Dios algunas cosas, no os escandalicéis, ¿no? Es la doctrina de la Biblia, que no podríamos cumplir sin la gracia, para que sepamos lo que le debemos pedir. Es una misma la fe que por la oración impetra lo que la ley manda. Voy leyendo esto porque aquí viene el texto que está incluido en la encíclica. Dice: se nos da la ley para que conozcamos la necesidad de la gracia. Se nos da la gracia para que podamos cumplir la ley. La encíclica al pie de la letra. No me quiero extender. Y las he querido tener para tener el contexto, ¿no? Entonces San Agustín dice así: que ningún cristiano sea parte de esta fe, que es la única cristiana. Ni haya nadie que no atreviéndose a afirmar que nos hacemos justos por nosotros mismos y no por obra de la gracia de Dios, considerando, no obstante, que al decir esto no lo podrían tolerar las personas piadosas y creyentes, se retraiga y diga que, en tanto podemos reconocer que no podríamos ser justificados en ayuda de la gracia divina, en cuanto que Dios es el que nos da la ley y nos da una doctrina y ordena santos preceptos. El que dice, no, yo reconozco que sin Dios no podría ser bueno. Pero la ayuda que Dios nos da es que nos ha enseñado, nos ha dado a conocer sus preceptos, nos ha revelado su ley. Sin esta revelación de la ley, sin esta enseñanza de los preceptos evangélicos, no seríamos ayudados para el denotario. San Agustín está tratando de fingir, muy real, y pone delante, diríamos, un cristiano que no quiere negar que Dios es el que nos ayuda a hacer orar bien, pero lo interpreta así, nos revela sus preceptos y su voluntad. Esto, dice, sin el auxilio del Espíritu Santo, es la letra que mata. Cuando en el alma está presente el Espíritu Santo que vivifica, hace que sea amado, como escrito interiormente, aquello que, escrito por fuera, sería solo lo que por la ley sería temido. Esto es completamente lo de San Pablo, que dice que por la ley se nos da el conocimiento del pecado. Texto, diríamos, muy claro, misterioso, difícil, pero inequívoco. Que Santo Tomás comenta, no se puede decir lo que quedó derogado es la ley de los preceptos ceremoniales. No, porque los preceptos ceremoniales no revelan al hombre el pecado. Lo que revelan el pecado son el decálogo, son los preceptos morales. Por la ley escrita fuera, revelada fuera. Sin Dios, si Dios no metiese, como prometió en el Antiguo Testamento, ya, su ley en nuestro corazón, su ley que es el Espíritu Santo, sería letra que mata. San Pablo, que habla siempre de una forma tan clara, difícil, clara, llama letra que mata a los que solo ven en la palabra de Dios la letra que les ha sido puesta fuera. Ya sé cómo tengo que obrar, sí, pero es lo que dice en la carta a los romanos. Lo sabes, pero no lo haces. Y es que si piensas que lo vas a poder hacer porque te lo han dicho y no te sientes necesitado de pedir a Dios que te lleve del pecado a la justicia y te haga jurar según su ley, no vivirás nunca según su ley. La ley servirá para condenarte. No por ella, sino por ti. No es por la ley, sino por la gracia, por la que los impíos son justificados. Esto es lo que dice San Pablo, y esto lo dice San Agustín, el Espíritu y la letra. Pues esto lo abre el Espíritu que vivifica, sin el cual la letra mata. Si hubiera sido dada una ley, yo explico esto así por una cosa. Estos textos los he buscado uno por uno, son los que la encíclica trae. Yo los explico en su contexto. Ya dije el primer día, lo notable de esta encíclica no es que sea inusitado ni mucho menos, no es un cambio de perspectiva, pero es, diríamos, un progreso, una aportación que hace el magisterio eclesiástico pontificio a las necesidades de nuestro mundo contemporáneo. Mientras todo el mundo está diciendo, esta moral católica es imposible. Nos dice el Evangelio que es la puerta angosta. Y quien te ha dicho que sea fácil servir a Dios y obedecer la ley divina, el desorden del pecado, la soberbia humana y la corrupción de los criterios de la soberbia humana, quien te dice que sea fácil. Es suave desde el amor, por la fe, en el poder de la gracia. Y la encíclica se mueve en un plano completamente de la revelación de la gracia de Dios y de la obra de justificación y de santificación que el Espíritu Santo obra en el cristiano. Ya veréis después qué dice. No es por la ley, sino por la gracia, por la que son justificados los impíos. Esto lo obra el Espíritu Santo divinica, sin el cual la letra mata. Y viene el texto literal que está en la encíclica. La ley pues fue dada para que la gracia se buscase, la gracia concedida para que la ley se practicase. La ley no era incumplida por imperfección de la ley, sino por imperfección de la malicia de la carne. Y aquí hace un análisis espléndido de la relación entre la antigua y la nueva ley, y en los textos de los profetas del Antiguo Testamento encuentra la profecía de la ley escrita en los corazones. Yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Con estas palabras se quiso significar que no habrían de temer los hombres aquella ley que aterrorizaba con amenazas externas, sino que amarían la justicia de la ley impresa en su corazón. Pues habla de que así el hombre se hace merecedor de la eterna recompensa. Y no se dará contradicción en el apóstol Pablo al decir: los obradores de la ley serán justificados. Dice: los que invocan la ley pero no la cumplen, así no se pueden invocar que son justos, porque es obrando la justicia de la ley, si acaso, que serían justos. Como San Pablo dice, no se contradice, como si lo fuesen justificados por sus obras y no por la gracia, porque asegura allí mismo que el hombre es justificado gratuitamente por la fe sin las obras de la ley, no queriendo significar otra cosa por la palabra gratuitamente, sino que la justificación no va precedida de las obras. No hay ninguna obra del hombre en pecado que pueda merecer pasar del pecado a la gracia. Mira, hizo un acto de contrición. Solo es posible con el acto de fe, en que es Dios que nos justifica. El acto de contrición es saber que Cristo ha muerto por mí y dejarme apoyar en Él, y por la fe en Cristo justificante surgir en mí el arrepentimiento, la esperanza y la caridad agradecida a Dios que me ha salvado. Nadie puede hacer un acto de contrición desde su propia reflexión moral o análisis de sus propios defectos y voluntad, no, porque la contrición supone tolerarte de haber ofendido a Dios, que es infinitamente bueno y amoroso, y esto es desde la fe y la esperanza. Sin fe y esperanza no hay caridad teologal, y sin caridad teologal no hay acto de contrición. De modo que es la fe, sin las obras, la que nos permite llegar a una caridad que fructificará en las buenas obras, en la santidad. No hay obras. La justificación no sucede a las obras, sino la justificación precede a las obras buenas. ¿Qué otra cosa quiere decir ser justificado sino hechos justos por quien justifica al impío, para que de impío venga a hacerse justo? Y esto es lo que no puede merecer nadie por obras. Está en Trento, ¿eh? No está solo en los concilios antipelagianos, esto está en Trento. Me permito decir que, como yo ya de niño había leído de un autor del Tumen de Piedad, José José Roca, estas cosas no suelen ser sabidas así por los cristianos. No suelen ser sabidas. Y es un poco sorprendente, pero en fin, ya San Pedro decía que era difícil, San Agustín citaba a San Pedro, y San Agustín decía, estaba refutando y superando y aclarando todos los malentendidos que sabía que estaban entre los católicos de su tiempo, siempre tentados de ir hacia la doctrina pelagiana o semi-pelagiana, cuando precisaba la distinción. Esto, de alguna manera, podría ser el contenido de toda la predicación. No se puede predicar la conversión de un pecador sin decir: y si Cristo no hubiera muerto por ti, no te salvarías. Pero si tú crees que Cristo ha muerto por ti, cree en Él y recibirás su gracia, podrás recuperar la esperanza, podrás creer en el amor que Dios te ha tenido, sentirte agradecido y podrás sentirte incorporado en Cristo. Esto, de alguna manera, es todo lo que hay que predicar. Pero, en fin, yo no tengo por qué ahora hacer una crítica de la predicación común. Pero es frecuente, es que podría ser que se predicase mucho y no lo oyésemos, porque eso tiene que ser que en un momento Dios nos lo haga sentir. Una cosa es que lo hayamos oído decir, pero para que sintamos realmente este conocimiento, pues, sepamos el sentir, vivido, experienciado. San Agustín, que por lo que habéis visto, deja inequívoco que no hay nada que preceda a la justificación en cuanto paso del pecado a la justicia, ni la fe humana, ni las oraciones, ni las buenas obras. Pero por la fe recibimos la justicia que viene de Dios, que Dios obra en nosotros, y entonces esto nos mueve, mete la ley dentro de nuestro corazón y podemos obrar. Este tema que habéis visto tan encíclica, citado, como cita San Pablo, también cita San Agustín, todos estos textos que he citado están citados brevemente, pero muy expresamente en San Agustín, encíclica Veritatis Splendor. La encíclica también cita otro aspecto que es muy importante. ¿Cómo es la vida moral del cristiano? Que es posibilitada porque el Espíritu Santo se le envía a su corazón. Si él abre paso al don divino por la fe en que es Cristo expresado. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? San Agustín tiene el planteamiento más actual y más espléndido que podamos. Permaneced en mi amor. Esto es el Evangelio de San Pablo. ¿De qué manera? Escucha lo que sigue. Dice, si observáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. Y está en equívoco, que no hay ningún desprecio de los preceptos divinos. Pero todavía, esto es San Juan, podríamos pensar, para llegar a amar, tenemos que cumplir con la gracia de Dios los mandamientos divinos. Y así llegaremos al amor. Pero San Agustín sigue pensando y leyendo a San Juan. ¿Es el amor el que hace que observemos los preceptos? ¿O es la observancia de los preceptos la que hace que amemos? Meritoriamente, solo puede hacerlo en este amando a Dios como lo que ha sin amor que ha más o menos solo el cielo lo tendremos. Pero sin amor que ha estar en gracia de Dios. No se está en gracia de Dios si no se ama a Dios. Y si no se está en gracia de Dios, no se obra meritoriamente según ningún precepto. Porque no ama. San Juan dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es el amor. Y el que no ama a su prójimo, que diga que ama a Dios, es homicida y está en la mentira, por tanto. Lo que dice San Agustín es completamente, está en voluntario de San Juan, es completamente fiel evangelista. Él lo dice así. Fijaos qué maravilla. El que no ama, no tiene ¿De dónde? La ilusión esperada, que no tiene motivos, que no tiene impulsos, sujetos, dinamismo personal. No tiene de dónde observarlos. ¿De dónde observar? Al decir el Señor, si guardaseis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. Quiere indicar no la causa del amor, sino cómo el amor ha de fructificar y manifestarse. Como si dijese, no os imaginéis que permanecéis en mi amor no guardando mis preceptos, porque permaneceréis en el amor si los observáis. Es decir, se conocerá que permanecéis en mi amor. Guardáis mis mandatos, para que nadie se engañe diciendo que le ama y no guarda sus preceptos. Porque en tanto le amamos en cuanto guardamos sus mandamientos, y tanto menos le amamos cuanto menor diligencia ponemos en observar sus mandatos. Fijaos bien que San Agustín se cita siempre aquello, amas y haz lo que quieres. Y se cita como si fuese una moral de la situación o una anarquía ética. San Agustín, ¿sabéis qué quiere decir en San Agustín? Lo mismo que el Señor en el Evangelio de San Mateo. Tomad mi yugo sobre vosotros, que mi yugo es fácil y carga ligera. Si amáis, haced lo que queráis. No miréis todos los preceptos divinos, humanos, legítimos, hasta la más pequeña cosa. ¿Veis? Y el guardáis mis preceptos, no permanecéis en mi amor, no os imaginéis que permanecéis en mi amor. Se llama al mayor lo que quieres. ¿Qué querrás hacer si amas? Cumplirás todo. Si no amas, no tendrás por qué cumplirlos. Es decir, ante Dios, y para merecer la vida eterna prometida, ¿quién restituye un bien que le han depositado? Dice la verdad que le pregunta, da un testimonio verdadero. Es leal al amigo. Y no tiene caridad de abogado. Y por tanto ama al prójimo de Cristo. Tienen que gloriarse del amante de Dios. Quien no ama queda en la muerte. Y no merece. No merece. Pero San Agustín, que es unitario, limitado, lo que dice es que el cristiano que no ama el amor que Cristo está hablando cuando habla a los fieles, discípulos en la cena, mis preceptos, que amáis como yo os he amado, y me amáis guardando mis mandamientos, permanece triunfo. En estas palabras no aparece a qué amor se refiere, si el amor con que amamos a él, o el amor con que amamos a nosotros, o con otros, pero se denuncia con claridad. Pero yo os he amado, permanece triunfo. Esto es el amor con que Él nos ama, permanecer en el amor con Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en mi amor, sino permanecer en mi gracia? Si observáis mis mandatos, permaneceréis en mi amor. Por esto conoceréis nuestra permanencia del amor que os tengo, si observáis mis mandatos. No guardamos antes, lo cita la encíclica, es muy importante, no guardamos antes sus preceptos para que Él nos ame. Porque si Él no nos ama, no guardamos, no podemos guardar sus mandatos. Esta es la gracia que se concede a los humildes y se esconde los soberbios. Esto está comentando San Juan, que es exactamente la doctrina. El amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que él nos amaba. El amor, el hogar, la amistad. Agradecida, correspondencia a una iniciativa, generosa, fraternal, gratuita, misericordiosa, de la gracia que se concede a los niños, que se esconde a los hombres. Esto es el ambiente que se mueve, las cifras de San Agustín, en que se engarza el desarrollo de muchos momentos de la psíquica esplendor de Imanarios. Como veis, solo con leer los textos de San Agustín escogidos según la teoría, el tema de hoy nos lleva a repetir el tema del miércoles pasado. Relacionando ahora no solo con el tema de la justificación por la fe, a la que no precede las obras humanas, no, a partir de sí, las obras humanas, sino también viéndolo en la perspectiva de que no hay obras meritorias en el hombre y algo que se cambia, sino en el hombre que ha recibido el don de la vida espiritual y ha correspondido permaneciendo en la gracia de Cristo como hombre de Cristo. Si no amamos, no tenemos el don. ¿De dónde cumplir la ley? A mí me parece que este aspecto que la crítica trae es muy orientador de la vida cristiana. Me parece a mí que es todavía menos conocido el tema de la fe y las obras. Y por eso he querido insistir, terminar con una observación que voy a hacer. Fijaos bien en una cosa. Santa Teresita de Jesús está hablando del deseo de tantos fieles y tantas conferencias episcopales que sea declarada doctor de la Iglesia. Dice en un texto muy capital, todo lo que texto muy significativo, es la confianza, solo la confianza, la que nos ha de llevar a la muerte. Y no dice más que eso. Y es que en fe, si no me lleva o no, la confianza en la misericordia de Dios, si no me lleva o no, no me lleva al cumplimiento del reino de todos los mandatos. Gracias, Señor. La Teresita decía a una hermana suya que estaba escribiendo una cosa que había dicho, pero estaba cerca. Le tocaba la campana. Lástima que escribáis esto. Valía más que observaseis enseguida el silencio. No quería que escribiese después de observar los textos de la observancia de Carmelita de Escobar. Era una idea, era realista, simplemente era fiel. Los mandatos mínimos, este es grande. La pequeñez de la infancia espiritual existe por el amor al que lleva solo la confianza, la fidelidad, la fidelidad. Hay, por tanto, todos los santos, especialmente cuando Dios les quiere dar un carisma moral y iluminar la Iglesia con la doctrina, el Evangelio. Siempre la misma coincidencia. Otra cosa es que nosotros lo hayamos invertido o hayamos sido verdaderamente guiados por esta doctrina. Otra cosa es que la vivamos. Y la confianza. importante. No hay obras, ni fe, ni oraciones, ni obras buenas que precedan a la justificación en el sentido de ser hecho justo y pecador. Pensamos que es una palabra. El hombre hecho justo es llevado al amor, y por el amor es llevado al cumplimiento de todo el mandamiento. Y si no ama, no tiene de dónde. Estas dos verdades esenciales que pocas veces las vivimos. Y cuán lejana queda la atmósfera de esta encíclica del ruido y de las tergiversaciones, del manejo de la opinión pública a través de medios de comunicación social, que pero queda donde está. Aquí está la paz, lo demás es ruido mundano, no nos permitiría ni creer. Pues dice lo que la Iglesia siempre ha dicho, que lo que va desarrollando para que el cristiano sea fiel a Cristo. Y porque va a enseñar ahora la licitud de las relaciones prematrimoniales, o la licitud del homosexualismo. Cuando dice el Evangelio, ni el fornicario, ni el adúltero, ni el masturbador, ni el sodomita entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Es que Jesús tenía una cultura de su tiempo, por tanto una hermenéutica correcta, esas cosas tienen que juzgarlas desde nuestra psicología más avanzada. Esto lo dice usted, pero no lo dice la encíclica, porque la encíclica es fiel al Evangelio. Y si nos ponemos en la fe, y por la fe correspondemos al amor de Cristo y nos dejamos alentar por la esperanza, entonces diríamos, cuando nos hablan de las dificultades de la moral católica, de la encíclica, diremos, pidamos la gracia que nos lleve al cumplimiento de la ley.